los niños alegría. ¿Quién le dio a las aves melodía? ¿Quién le dio a las noches poesía? Lo hizo Dios, lo hizo Dios.